regresa a encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirven por tango. Por fin verá mi gente, por fin beberé. Caerme en ti, ahora muero por ahí. Yo quiero volver. Y caí por la madrugada, como me huele a sol. Y con perdón, hay de los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña. Cálcese de versión, cae en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. ¡Qué grande es la música! ¡Qué grande! Alfonso.